La siguiente es una realización de JS Producciones. Panorama Informativo. Es una realización de JS Producciones. El crimen de Fabián Gutiérrez, Cafiero tildó de penosa la reacción de la oposición y desestimó un móvil político. Dijo que todo indica que fue un homicidio de características privadas y consideró que la fiscal Mercado, sobrina de Cristina Kirchner, no debería dejar la causa. Jair Bolsonaro tiene síntomas y se hizo el hisopado. Los resultados del estudio se conocerán este martes a mediodía. Mientras tanto, anunciaron la suspensión de todas sus actividades de la semana. Hubo 75 muertos en 24 horas y la Argentina superó los 80.000 casos. Se registraron 2.632 contagiados en el último día. Ya fueron dados de alta 28.531 pacientes. La Fiscalía de Bolivia acusó a Evo Morales de terrorismo y pidió su detención. El expresidente, que vive en la Argentina, fue imputado por haber organizado bloqueos a ciudades en su país. El juez del caso Gutiérrez hizo una inspección ocular en puntos clave de El Calafate. Se realizó la inspección ocular en la casa del exsecretario de Cristina Kirchner, Pedro Monzón, el detenido, que le indicó dónde estaba el cuerpo, acompañó a Carlos Navarte en la recorrida. En este tema del crimen de Fabián Gutiérrez, la autopsia señaló que fue estrangulado con un cable. El cuerpo del exsecretario privado de Cristina Kirchner fue encontrado enterrado en el patio de su casa. El Instituto Patria repudió el comunicado de Juntos por el Cambio sobre el crimen de Gutiérrez. Desde la entidad que lidera Cristina Kirchner aseguraron, acusan a los otros de lo que ellos son capaces de hacer. El mundo llora a Rosario Blefari, la artista que brilló en la música, el cine y la literatura. Murió a los 54 años. Su banda Suárez fue uno de los referentes del indie local. Hay un video que toma imágenes del robo comando a una pareja y su bebé de 2 meses. Pánico y llanto. 3 delincuentes entraron a la casa de Moreno y se llevaron la plata de un préstamo que habían sacado para pagar deudas. Una familia vivió una pesadilla en su casa de Moreno cuando un grupo comando entró a robar y bajo amenazas les robaron la plata que habían sacado mediante un préstamo para pagar deudas. La vivienda tiene varias cámaras de seguridad por lo que el asalto quedó registrado en un video que llegó al portal de Periodismo Ciudadano. En las imágenes se ve que los delincuentes primero sorprenden al dueño de la casa, que estaba en el fondo, y después entran al comedor, donde estaba la mujer con su bebé de 2 meses, en el cochecito, y su cuñada de 16 años. La víctima sufre una crisis de nervios en medio del ataque y los ladrones obligaron a su marido a calmarla mientras revolvían la casa. La contraoferta de Mauro Zárate a Boca para renovar su contrato. El delantero de 33 años está libre luego de que finalizara su vínculo el 30 de junio. También tiene propuestas del exterior. interna de la UTA en Mar del Plata, con enfrentamiento, tiros y heridos. Un grupo de choferes reclamaba el pago de salarios atrasados desde diciembre y otro bando quiso desarmar el paro. Un empresario que se reunió con Máximo Kirchner, Massa y De Pedro tiene coronavirus. Hugo Dragonetti, de la constructora Panedile, presentó un caso asintomático y pasó los últimos 10 días aislado. Hace 2 semanas estuvo con los políticos. Axel Kicillof anunció asistencia para pymes y comercios con alivio fiscal, créditos y ayuda para el pago de sueldos. El gobierno bonaerense busca que se preserven las fuentes de trabajo en las empresas más afectadas por la crisis que genera el COVID-19. Quiso hacer una broma y mató de un disparo a un amigo del hijo. "Me mandé la cagada", dijo. La víctima de 26 años murió mientras lo trasladaban desde Tapalqué al hospital de Azul. Tomás Echegaray murió ayer a la madrugada mientras lo trasladaban en una ambulancia desde Tapalqué al hospital Pintos de Azul. El joven de 26 años había recibido un balazo en el abdomen cuando estaba de visita en la casa de un amigo. La víctima de Alexis Zárate pidió que haya un mejor trato a las mujeres que denuncian violaciones. Juliana Peralta fue abusada sexualmente por el exjugador de Independiente. Relató el sufrimiento que vivió por el destrato de la justicia, los medios de comunicación y la sociedad en general. Durante la cuarentena, las víctimas de violencia de género podrán usar el transporte público sin permisos. También tendrán la posibilidad de ser acompañadas, asistidas y asesoradas por la policía. La línea 144 sigue activa ante cualquier emergencia. Desde que empezó la cuarentena, hubo casi 20.000 llamados a la línea 144 en la ciudad de Buenos Aires. Las consultas desde el comienzo del aislamiento y hasta fin de junio aumentaron un 48%. Habrá un nuevo refugio en Mataderos tras un acuerdo con el club Nueva Chicago. Mucha nieve y poco turismo, el combo imperfecto para Bariloche. La llegada de la pandemia del coronavirus amenaza con el desastre económico para una temporada que prometía mucho y dejará nada. Juana Viale pidió disculpas por su pregunta sobre Alberto Fernández y el fin de su mandato. La conductora recibió críticas por poner en duda el gobierno llegue a término. "Nada más ajeno a mi persona e incitar a la violencia o a pensamientos golpistas", dijo en su descargo. Andrea Politi recibió una inesperada propuesta al aire en corte y confección. El Chato Prada apareció en el estudio y la sorprendió. "Apa, me dieron 2 minutos para pensarlo", dijo sobre la oferta. Flavio Mendoza, jurado de la competencia de diseñadores, le mencionó a la actriz que suena como candidata para el Cantando 2020. "Me encantaría que estés, sos un fuego", afirmó el coreógrafo. Político dijo que es una posibilidad, pero que todavía no es algo concreto. "Vamos a ver, yo soy muy tímida, a mí me gusta mucho que Ángel de Brito sea el conductor", acotó la figura. Cande Tinelli dijo la verdad de su presunta mala relación con Guillermina Valdés. La cantante además contó que está soltera, pasa la cuarentena sin novio y sin madrastra, pero está feliz. "Todo puede cambiar en 3 meses, y si no, pregúntenle a Cande Tinelli. En estos 100 días de cuarentena la cantante no está más de novia y Guillermina Valdés, la pareja de su padre, Marcelo, ya no es parte de su vida. Cande se prendió a un intercambio de preguntas y respuestas en Instagram, donde no esquivó dos cuestiones que sus seguidores le interesan: su estado civil y la verdad sobre el rumor de que ella habría sido el verdadero motivo de la separación de su papá. La mamá de Samantha Casais, la finalista de Bake Off, contó qué quería hacer su hija con el premio. Aseguró que la participante jamás hizo un curso de pastelería y declaró: a los genios siempre los quieren pisar. Hizo papas fritas con el aceite equivocado y murió intoxicada. La víctima tuvo dolor de garganta y tos producto de la inhalación de humo. Aunque fue auxiliada rápidamente y derivada a un hospital, no logró recuperarse. Una mujer de 74 años murió intoxicada en Inglaterra después de cocinar papas fritas con aceite lubricante. Pese a que fue trasladada al hospital, la inhalación de humo tóxico le provocó una neumonía que terminó con su vida 12 días después del accidente. Sacrificaron a miles de bisones en los Países Bajos para evitar un brote de COVID-19. Buscan que los animales de granjas del sur del país no contagien a los empleados. Aceleran el proceso para prohibir la cría de la especie en cautiverio. Un bebé nació con el DIU en la mano. Ocurrió en Vietnam. La madre había elegido este método anticonceptivo 2 años antes. Y esto revela la importancia de los controles ecográficos. Denuncian que la OMS ignora el riesgo de que el virus flote en el aire. Se refiere al virus de coronavirus. Más de 200 científicos dijeron esto, que la OMS ignora el riesgo de que el virus flote en el aire. Con una carta abierta hacia la comunidad médica y las instituciones internacionales, piden que se reconozca el potencial de la transmisión aérea del COVID-19. Fernán Quirós, sobre los casos de coronavirus en la ciudad, dijo: no están aumentando. Nuestra curva se está estabilizando. El ministro de Salud porteño anticipó que la cuarentena se podría flexibilizar a partir del 18. Se diferenció de la provincia de Buenos Aires. Impactante accidente en el NASCAR. Un mecánico fue atropellado en la zona de boxes. El incidente fue producto de un choque entre varios autos. El asistente debió ser hospitalizado. El fútbol argentino volverá a los entrenamientos entre el 5 y el 10 de agosto, según adelantó el presidente de Lanús. Así lo adelantó Nicolás Russo, presidente de Lanús. También señaló que la intención es reanudar el campeonato en septiembre. Alicia, la abuela fanática de Independiente, que durante la cuarentena cumplió 103 años, recibió una merienda muy especial y hasta un video de un ídolo de los años 70. Nunca fui a la cancha, contó con pena. Hay 93 chicos con coronavirus en instituciones cerradas de la ciudad. La cifra abarca los casos confirmados en institutos, hogares y neuropsiquiátricos. En tanto, suman 53 los trabajadores infectados. Detuvieron a 11 personas que cruzaron ilegalmente a Bolivia con mercadería de contrabando. Se trata de 10 hombres y una mujer, todos argentinos. Fueron descubiertos cuando entraron al país por el oeste de La Quiaca. El secretario de Seguridad, Eduardo Villalba, dio positivo en COVID-19. El segundo de Sabina, Frederick, está aislado, no tiene síntomas y se encuentra en buen estado de salud, confirmaron fuentes oficiales. Espionaje ilegal macrista. Piden que Gustavo Arribas y Silvia Magdalani sean citados a indagatoria. La fiscal Cecilia Incardona busca que declaren los ex jefes de la AFI. Define el nuevo juez del caso, Juan Pablo Auge. Yo, Ennio Morricone, he muerto. La carta de despedida y amor del maestro. El compositor decidió despedirse por escrito. No quiero molestar, explicó. Y con este texto, ¿no? Yo, Ennio Morricone, he muerto, empieza una carta escrita por el famoso compositor italiano para despedirse de sus familiares y amigos y en la que renueva su amor a su esposa María. Morricone, autor de algunas de las bandas sonoras más famosas de la historia del cine, murió en la madrugada de este lunes en la clínica romana en la que permanecía internado por las complicaciones surgidas tras caerse días atrás y romperse el fémur. Lucas Ocampos, el héroe de Sevilla, metió un golazo, fue al arco y tuvo una atajada milagrosa. El delantero argentino se lució en la victoria por 1-0 ante Eibar, que sirve para afianzarse a la zona de clasificación a la Champions League. La actriz Mercedes Morán, enojada con los anti-cuarentena. Si fueran hijos míos, les pegaría un buen reto, dijo. La actriz cuestionó a quienes no respetan el aislamiento y contó cómo sobrelleva este momento con su mamá internada en un geriátrico. El famoso fotógrafo Gabriel Roca retrató con el celular a los trabajadores esenciales. Héroes sin pandemia es una cápsula fotográfica que rinde homenaje a quienes están en la primera línea de lucha contra el COVID-19 en la ciudad de Buenos Aires. Nueva oferta por Adolfo Gaich. Están dispuestos a pagar 8 millones de euros, pero San Lorenzo quiere más. Desde Rusia le apuntan al goleador azulgrana de 21 años. También lo sigue el Milán. La mujer más rápida del planeta entró en el libro récord de los Guinness, pero murió en el intento. La estadounidense Jessie Combs rompió la marca de 821 kilómetros por hora que estaba vigente desde 1976. Falleció por una falla en el automóvil con el que logró la hazaña y tuvo su reconocimiento póstumo. Economía en cuarentena, el relato A. Alberto Fernández ordenó que no haya un discurso confrontativo por la deuda. La posición del gobierno será que con la propuesta nadie quiere ganarle a nadie. El objetivo es acordar con la mayor cantidad de acreedores. Seguimos tomando todas las medidas necesarias. Recuerda evitar todos los sitios de aglomeraciones en público. Plazas, parques, lugares de baño, lugares de ocio, así como transitar por la ciudad a menos que sea imprescindible. Debemos tener mayor cuidado con los adultos mayores que son los más vulnerables. En el día a día, la distancia prudencial de 2 metros para evitar el contagio. No compartir nuestra vajilla, cubiertos, vasos, mate e higienizar cada vez que se utilizan. Al coronavirus lo vencemos entre todos. Entrá en el Facebook de La Ciudad Desnuda y también del Panorama Informativo. www.facebook.com/jorge.sirvent.3139. Panorama Informativo, una presentación de JS Producciones. El gobierno amplió los criterios para los créditos a tasa cero para monotributistas y autónomos. Podrá tomar en cuenta la facturación de abril, mayo y junio para habilitar los préstamos subsidiados. La AFIP flexibilizó uno de los filtros para que los monotributistas y autónomos accedan a préstamos a tasa cero. Desde ahora, podrá tomar como referencia la facturación hasta junio para determinar si un solicitante puede cobrar el beneficio. Según comunicó este lunes la AFIP, que es el organismo en que los solicitantes deben iniciar su trámite para el crédito subsidiado de hasta 150 mil pesos, comenzará a aplicar un esquema de evaluación secuencial para evaluar la facturación de los monotributistas y autónomos. Hasta hoy el fisco tomaba en cuenta el nivel de facturación registrado entre el 12 de marzo y el 12 de abril. Si ese nivel de ingreso se ubica por debajo del promedio mensual de ingreso bruto de su categoría, por ejemplo 21.743 pesos para la categoría B, quedaba automáticamente habilitado. Deuda, el expresidente del Banco Central, Luis Caputo, y analistas respaldaron la última oferta argentina. Coinciden en que la Argentina mejoró los términos de la propuesta y que el arreglo ahora es posible. Dos grandes fondos dieron su aval. Y hubo críticas por parte de Alfonso Prat Gay. Créditos ANSES suspenden el pago de las cuotas de julio y agosto. El gobierno prorrogó la medida que beneficia a jubilados, pensionados y titulares de AUH. Buscan paliar el impacto económico del coronavirus. Ricardo Arjona sorprendió a una enfermera chilena con un gesto muy especial. Catherine Rodríguez Beltrán recibió una llamada de su ídolo. Robbie Williams reveló que durante un viaje amenazaron con decapitarlo. El músico contó la dramática situación que vivió junto a su esposa en una misión solidaria en Haití. Brad Pitt hará la película de acción Bullet Train tras haber ganado el Oscar. Está basada en una novela japonesa. Se empezaría a filmar a fines de 2020. El director será David Leitch, un especialista en artes marciales. Tom Megan abandona Casa Bian tras 20 años como cantante de la banda. En un escueto comunicado, el grupo anunció su partida alegando problemas personales. Rompieron la cuarentena y organizaron una fiesta electrónica en Florencio Varela. La mayoría de los involucrados no tenía domicilio en esa localidad bonaerense. También secuestraron dos autos. WhatsApp no te avisa cuando llega un mensaje. Todo lo que deberías probar. ¿Por qué el mensajero no avisa que hay una nueva comunicación hasta que se abre la app? Bueno, a tenerlo en cuenta, ¿eh? Entre los más de 2.000 millones de usuarios de WhatsApp, hay muchos que en alguna ocasión habrán sido víctimas de una de las fallas más molestas en la app. Los mensajes no suenan y a veces ni siquiera aparece la notificación en el teléfono. En esos casos recién nos enteramos que hay novedades al abrir la aplicación y en ocasiones ya es demasiado tarde para responder. GeoMeet, el nuevo rival de Zoom en el negocio de las videollamadas. Es gratuito, con calidad HD y hasta 100 participantes en las reuniones. En Florencio Varela detuvieron a un hombre por golpear y amenazar a su mujer. En la casa le encontraron una pistola con la numeración borrada. Lo imputaron por lesiones y portación ilegal de arma. Murió Osvaldo Chiche Sosa, el histórico director técnico del fútbol argentino. Tenía 72 años, dirigió a Independiente, Racing, Argentinos Juniors y Chacarita, entre otros. En 2013 sufrió un ACV. Justin Bieber aseguró que ya no siente vergüenza por su pasado. Camino con el pecho en alto, dijo. El artista canadiense compartió un mensaje en su cuenta de Instagram en el que le agradece a Jesús por haberlo perdonado. Remdesivir. Ya ingresó al país la primera partida que se utilizará en los hospitales. Se distribuirá en los 10 centros de salud que forman parte del ensayo clínico Solidarity, promovido por la Organización Mundial de la Salud, que estudia alternativas terapéuticas frente al coronavirus. ¿Vos sabés quiénes son los 5 actores más queridos de Hollywood? Son ricos, son famosos y son adorables. Bueno, entérate quiénes son las estrellas más encantadoras de la industria cinematográfica. Sandra Bullock, Tom Hanks, Keanu Reeves, Ryan Reynolds y Kit Harington. Las cifras del coronavirus en la Argentina: casos totales 80.447, infectados 50.334, recuperados 28.531 y muertos 1.582. Subas para la soja y el maíz en Chicago. Las cotizaciones en Chicago y en las bolsas locales para cada cultivo ya se han conocido. En el mercado de Chicago la soja subió entre 2 y 3 dólares, el maíz 1 dólar y el trigo se mantuvo sin cambios. Aumentaron 52% las exportaciones de vino durante el primer semestre. Es en comparación con el mismo periodo de 2019. Se trata del equivalente a 207,6 millones de litros. Las exportaciones de maíz alcanzaron un récord de 16,3 millones de toneladas. Superaron en 11% el volumen despachado hasta junio del ciclo anterior, según informó la Bolsa de Comercio en Rosario. ¿Qué es el refuerzo negativo en los perros? Los avances en la comprensión sobre la inteligencia y comportamiento canino indican que este tipo de educación resulta contraproducente. Hay más sobre el tema de los perros. ¿Por qué tu perro rasca la cama antes de dormir? Muchos realizan una suerte de ritual antes de acostar, que incluye hasta dar varias vueltas. Bueno, y algo desopilante, cruzaron sus perros de distinta raza y el resultado ya es viral. Imaginaba que los cachorros serían hermosos como sus padres, pero se sorprendieron. Lo dijimos antes, vamos a recordarlo, Bolsonaro reveló que tiene síntomas de coronavirus y espera resultados del test. El mandatario, de 65 años, ya se hizo un test en el hospital de las Fuerzas Armadas y espera el resultado. Además, ya se había hecho una resonancia magnética de los pulmones, un examen que, según el mandatario, le dio bien, informó el canal de noticias CNN Brasil. Panorama informativo. Una presentación de JS Producciones.